Vamos a seguir hablando de esto, de lo que están hablando todos los diarios hoy en su portada y una situación que se vive por las rutas de Santa Fe, Córdoba, en provincia de Buenos Aires, con protestas de transportistas de carga que hicieron algunos cortes que se extienden ya por varios lugares de, decíamos, la Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, con personas varadas incluso que estaban queriendo transportar de un lugar a otro y con temor al desabastecimiento. Estamos en contacto con Daniel Vilanova, el secretario gremial de la Federación de Transportistas Rurales Argentinos. ¿Cómo le va, Vilanova? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, Guillermo. Vilanova, cuéntenos un poco cuál es el panorama que se presenta por estas horas, lo que va a pasar en el día de hoy y hasta cuándo va a continuar esta protesta de los transportistas en reclamo de una solución al conflicto con del gobierno y el campo. Bueno, a partir de que la paciencia se agotó desde el lunes que se escuchó la última conferencia de prensa, cuando nosotros creímos que ya el paro este se levantaba, quiero aclarar que el transporte que está detenido, o sea, que agrupa nuestras federaciones de transporte de cargas granarias. Sí. Bueno, la gente ya estaba muy molesta y con una impotencia total al ser espectadores de un conflicto que nunca quisimos participar en lo político, pero que siempre estuvimos exhortando al diálogo a ambas partes, tanto a las organizaciones gremiales agropecuarias como al gobierno nacional. Esto tiene que tener una solución inmediata, por lo menos que atañe al trabajo. Claro. Mientras el comercialista, nosotros no estamos totalmente parados, implica que estamos desocupados. Sí, sí. De estos casi 86, 87 días, digo, no se ha trabajado casi nada de parte del sector de camioneros. Claro, fueron los primeros días que nos pidieron que los acompañáramos, especialmente la gente de Federación Agraria, no enviando camiones a puerto. Nosotros no cargamos, no fuimos a puerto, los ayudamos a levantar la cosecha, ellos guardaron su cosecha mientras estaban de paro, y después abrieron la comercialización un pequeño y un corto plazo de unos 10 días, y fue el único plazo que volvimos a trabajar y después punto más. Bueno, justamente ahí mencionaba usted a Federación Agraria Argentina. Ayer Eduardo Bussi salió a decir que esta protesta de ustedes es funcional al gobierno nacional, que hay caos que se va a producir y que va el desabastecimiento a demonizar al campo, digamos, que de alguna manera ustedes están respondiendo al gobierno nacional. ¿Esto les ha molestado lo que dijo Bussi ayer? Nos molesta porque somos de pueblos y nos conocemos todos. Todos tenemos trayectoria gremial, política gremial. Sabemos quiénes somos cada uno. Y justamente Bartista salió a decir que Bussi en realidad no había querido decir eso exactamente. Pero creo que Bussi, como algún otro dirigente mediático que tiene alrededor, se equivocan de discutir los temas de la tribuna, y nosotros no estamos acostumbrados a discutirlo desde la tribuna, y menos problemas tan profundos como un proyecto agropecuario para el país. Sí. Yo creo que esto lo dignificaría, este tema lo dignificaría una discusión muy seria, pero con comercialización abierta y con los actores sentados en una mesa discutiendo esta problemática o este proyecto político de verdad. Vilanova, ¿por dónde son los cortes esta mañana en la provincia de Santa Fe? Digo, son varios, ¿no? Incluso lo que no se está permitiendo circular son camiones con alimentos, con agroquímicos. Puntualmente, ¿cómo es la modalidad de la protesta? Sí, en realidad se está deteniendo a todo lo que tenga que ver con el sector agropecuario. Y los combustibles, o sea, agroquímicos, balanceados, leche, carne, y, o sea, fruta, hortalizas, y Bueno, el camión de carne no circula prácticamente, ya saben que no pasa, no circula. En la provincia hay más de 50 cortes. Si tomamos la ruta 9, además desde Rosario al límite con Córdoba, hay 4 cortes, así que no, ya la gente no con camiones de jaula no van a salir, y la leche, la cuenca lechera está toda cortada, y las plantas de combustibles están cerradas en San Lorenzo, así que bueno. ¿Se va a llegar al desabastecimiento a partir de esta situación, Vilanova? ¿Se va a llegar al desabastecimiento, digo? Yo no sé mucho tiempo, pero esto sí corre el riesgo de desabastecimiento, lamentablemente. O sea, nos afecta a todos y para nosotros ha sido un poco el caro de la impotencia. No hay peor motivo por el que hayamos salido alguna vez a hacer una protesta que este, porque es de la desocupación. Uh-huh. Hemos hecho por tarifas, por distribución de cargas, contra el liberalismo económico y para que se pauten y se respeten lo pautado, pero por desocupación, realmente, y de esta manera no lo hemos hecho nunca, no nos había tocado nunca. Uh-huh. En el sur de la provincia de Santa Fe, las rutas o las cercanías a Rosario, las 9 y la 33, son las más complicadas. Digo, ¿hay localidades que quedaron aisladas a partir de la protesta camionera? No, aisladas no, pero están muy cercadas. O sea, porque la 33 también está cortada, la ruta de Arequito, San José de la Esquina está cortada, la ruta 14 está cortada, la 78 está cortada, la 178 también, la 9, la 34 también, la 11 también, la autopista Rosario Santa Fe también, o sea, y con una serie de cortes, no con un solo corte. Claro, esto hace imposible que transiten algunos otros vehículos, colectivos, por ejemplo, algunos colectivos no estaban saliendo. Ahora, ¿de qué manera ustedes estarían dispuestos a levantar la medida? Ya con una, por ejemplo, primera mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el sector agropecuario, ¿podría levantarse la medida de fuerza o tiene que solucionarse de todo el conflicto? Digamos, ¿qué perspectivas tienen? Nosotros, en cuanto comercializamos, nosotros queremos los camiones nuestros en la ruta de cargando, nada más. Claro. Absolutamente otra cosa. Uh-huh. Si nosotros no propusimos este paro ya estaba en marcha. Nosotros redoblamos la apuesta sobre esto. Sí, sí. Absolutamente, nosotros no planteamos este paro. De aparte no se puede seguir discutiendo desde una tribuna. Uh-huh. Que dijo, que no dijo, que discúlpeme. Yo creo que es todo muy mediático. Las cámaras de televisión le hacen mal a mucha gente. Y no debe ser esto mediático, esto es muy importante. Estamos lesionando a mucha gente. Uh-huh. Bien, lo mantenemos en contacto, Vilanova, como para más o menos conocer cómo sigue el panorama, cuánto tiempo más va a durar esto y, bueno, ver si se levanta el paro agropecuario, si se comercializan granos y pueden volver a trabajar los camioneros, como para que se destrabe la situación o se empiece a destrabar la situación y no siga la protesta en las rutas. Ha sido muy amable por atendernos. No, muchísimas gracias, Guillermo, muy amable por preocuparse por nuestros problemas. Que tenga buenos días. Buen día. Secretario gremial de la Federación de Transportistas Rurales Argentinos, Daniel Vilanova, justamente estaba haciendo referencia al panorama por estas horas con los cortes en las rutas en Santa Fe, en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires, en La Pampa, bueno, en distintos lugares, aquí en las cercanías de Rosario, hacía también un detalle del panorama de cuáles son las rutas más afectadas y localidades que están casi aisladas, no aisladas del todo, pero se hace complicado llegar, incluso decíamos servicios de colectivo que no están llegando y el temor del desabastecimiento que aparece allí en el medio.